Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Mirando a este hombre, su carácter, su vida, su forma, él tiene una expresión en Job 31:1 que dice: hice pacto con mis ojos. Luego sigue una serie de detalles que él va a colocar. Pero mira, interesante esto, porque la vista es uno de los... de las cosas más lindas que Dios nos ha dado. Podemos mirar, pero tiene también, ¿no es cierto?, la posibilidad de que nosotros no apartemos, no hagamos pacto con nuestros ojos y nos quedemos mirando algo que no corresponde, y eso nos puede fíjate, pasar la cuenta. La advertencia que el Señor nos hace, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Claro. Entonces, aquí es interesante lo que dice Job, porque dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? El Señor nos hizo la advertencia, a los varones especialmente. Dice que si nosotros miramos a una mujer para codiciarla, ya adulteramos en nuestro corazón con ella. Entonces, aunque eso es muy difícil de medir, de juzgar, porque... ¿quién podría decir? La miró con ojos diferentes. Pero Dios lo sabe. Nosotros lo sabemos y claro, Dios también lo sabe. Entonces, eso es algo que realmente nos pone en dificultades. Elis dice: hice pacto con mis ojos. O sea, seguramente Job dijo: voy a consagrar mis ojos a Dios. No voy a mirar absolutamente nada que me lleve a apartarme del bien. Es interesante, los judíos tenían